Sí, ya no sabía cómo hacer para estirar, ¿vio? Bueno, ¿qué le va a hacer? A mí me pasa a veces también que eventualmente hay radios nuevas o cambian los conductores, y cuando me encuentro con una voz nueva, el saludo es cómo le va a mi amigo. Claro. O qué tal, buenos días, como claro, para zafar, ¿vio? Porque claro, si no, pobre, siempre mandamos en cana a la gente de la producción. Sí, sí, pero bueno, a veces son... se lo merecen, ¿eh? Bueno, pero ¿qué haría usted sin eso? ¿Eh? A veces se lo merece. Es un género subvalorado el de la producción. Sí, sin duda, sin duda. Pero hacen falta. Hacen falta. A veces hacen falta. Qué malvado, ¿eh? Bueno, no, yo digo eso porque la tengo Natalia acá al lado, entonces está bien. Para hacerla poner colorada un poquito nomás. Pobre Natalia. Bueno, mi amigo, ¿cómo va la cosa? Cuéntenos. Bueno, vamos a comenzar con pedido de precaución. En principio, sobre la ruta 74, a la altura de Madariaga, tenemos neblinas. Y sobre el kilómetro 12, esto ya es en Pinamar, en la ruta 74, volcó un automóvil, el cual quedó sobre el cantero central. Su conductor fue trasladado al hospital zonal con heridas leves. No tenemos obstrucción de carriles. Sí hay obstrucción sobre la autovía 2. Continúan las tareas de repavimentación del kilómetro 277 al 299 en Las Armas, mano a capital. Uh-huh. Así que transitar allí con cuidado. La Nacional 226 presenta tránsito mayor hacia la zona centro de la provincia, con bancos de niebla en la zona costera. Atención, en Mar del Plata y Balcarce la visibilidad se encuentra reducida. En cuanto a las rutas 3 y 5, presentan un panorama totalmente normal al momento, con buena visibilidad y con tránsito fluido, Jorge. Muchísimas gracias, Federico, muy amable, hasta mañana. Adiós. Saludo a toda la gente ahí en la CIB, Central Informativa Vial, desde La Plata, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos en contacto con Florencia Juárez, que es quien coordina el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en Olavarría. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, tempranito nomás, molestando, para conocer algunos alcances de este programa. Se hizo una reunión muy importante el viernes pasado en el Teatro Municipal y había alrededor de 400 chicos participando de este programa, que al menos en el contenido tiene algo muy interesante y que deberíamos conocer todos los olavarrienses. ¿Por qué no nos contás un poco? Seguro. Bueno, como vos recién comentabas, el viernes tuvimos una reunión informativa para los jóvenes que ya están adheridos al programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Nosotros, los primeros días de abril, hicimos el lanzamiento oficial del programa aquí en Olavarría, cuando ya estaba establecido el contacto con el Ministerio de Trabajo. Y bueno, lo del viernes fue una reunión justamente para informar a los chicos el comienzo de los talleres que ellos van a tener obligatorios, y que se van a dictar en diferentes sedes de aquí de la ciudad de Olavarría, sociedades de fomento, clubes, no solo de aquí de la ciudad, sino del casco urbano, sino también de las zonas serranas. Vamos a implementar talleres en cada localidad para permitir también que los chicos de las localidades no necesiten trasladarse a la ciudad para completar la obligatoriedad de estos talleres que tienen al inicio de este programa. Uh-huh. Este programa, Jorge, para un poco refrescar algunos datos, va destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan terminado sus estudios, es decir, que no hayan completado sus estudios, sean primarios, en algunos casos, tenemos pocos, pero algunos casos, la mayoría no han completado los estudios secundarios, y obviamente que no estén trabajando en blanco. Ajá. El programa contempla en esta primera etapa, que por eso tuvimos esta reunión informativa inicial con los jóvenes, unos talleres obligatorios que duran aproximadamente 2 meses, que lo estamos coordinando con la Universidad Nacional del Centro, con docentes y capacitadores que nos ofrecen. Esto está, hay un convenio establecido entre la universidad y el Ministerio de Trabajo, y con el ITECO aquí en Olavarría para dar uno de los módulos del taller, que se llama orientación e inducción al mundo del trabajo, lo que el Ministerio denomina los talleres POI, que lo hacemos con el ITECO, ¿sí? Uh-huh. Que es el módulo de alfabetización digital. En esta primera etapa y a través de estos talleres, justamente lo que tienes, lo que los chicos van a tener la posibilidad y las herramientas de una aproximación a justamente al mundo del trabajo, con los deberes, las obligaciones del trabajador, con cuestiones de seguridad e higiene, con cuestiones de alfabetización digital y hasta de formación de proyecto, ¿no? Porque lo que nos pasa con la mayoría de los jóvenes que se acercan a averiguar el programa y de hecho que posteriormente se adhieren al programa, no tienen muy en claro qué quieren seguir, ¿no? Y porque de hecho no tienen tampoco una formación base que les permita elegir o visualizar con mayor facilidad en qué quieren trabajar. ¿Cuáles son generalmente las orientaciones de los jóvenes olavarrienses, o al menos de la mayoría de estos 400 que están participando del programa? Mira, yo un poco lo he establecido también en algunas entrevistas anteriores. Lo que nosotros tratamos de hacer en la oficina con cada uno de los jóvenes que se acerca a conocer sobre el programa es bajar un poco los niveles de ansiedad. Cada joven sabemos que quiere por una situación social que la mayoría está atravesando. La mayoría ya tienen familias a cargo, son mamás jóvenes o los mismos chicos también que tienen su mujer y sus hijos ya a cargo y necesitan el trabajo ya, ¿sí? Entonces, en primer medida es justamente eso, bajar un poco los niveles de ansiedad de los jóvenes y demostrarles que hay un camino, ¿no?, para acceder al primer trabajo y que el tema de la formación es esencial. Tema, obviamente, de la culminación y de la terminalidad educativa, que es el eje del programa, ¿sí? Esto lo ha establecido el Ministerio en cada una de las reuniones que hemos tenido. El eje del programa es la terminalidad educativa, es lograr que cada joven que nosotros adherimos al programa acá en la ciudad de Olavarría termine sus estudios. ¿Sí? Después hay una serie de pasos y de trayectos que el joven tiene que seguir para así lograr, en última instancia, el acceso real o la inclusión real al mundo del trabajo. La mayoría de los jóvenes cuando se acerca a la oficina hay un equipo de tres personas que están trabajando en la oficina de empleo justamente hacen este seguimiento y esta entrevista inicial a cada uno de los jóvenes. La mayoría cuando uno le pregunta, bueno, ¿a vos qué te gustaría trabajar, no? Después de seguir o de cumplimentar con todos estos trayectos obligatorios que tiene el programa, ¿sobre qué te gustaría trabajar? La mayoría se vuelca a los oficios. Ajá. ¿Sí? En el caso de las mujeres, al tema de la cocina, mucho de la peluquería, de la atención al público. Y en el caso de los varones, también hay mucho con tema de informática y también en oficios, de mecánico. La mayoría de oficio, ¿sí? Esto también nos permite hacer un diagnóstico previo, porque nosotros el paso que ya iniciamos desde la oficina a través de también de este equipo del programa Jóvenes es justamente contactarnos con las empresas, con los empleadores y ofrecerles después esta inclusión de los jóvenes, ¿no? Florencia, te agradezco mucho tu tiempo. Vamos a seguir charlando sobre esto a medida que vaya evolucionando. Es una información, digamos, un programa que deberíamos conocer todos y que deberían sumarse más también, porque creemos que debe haber mucha gente o muchos más jóvenes en estas condiciones, ¿no? No, seguramente. Nosotros actualmente tenemos alrededor de 640 jóvenes ya adheridos al programa. Ajá. Y nuestra meta con el Ministerio era a lo largo de todo el 2009 llegar alrededor de 1000 jóvenes aquí en Olavarría. Y sabemos que va a ser así y que seguramente supere el número inicial que nosotros habíamos establecido. A raíz de estas reuniones informativas y obviamente del trabajo que después vamos a hacer en las sedes, que bueno, también aprovecho la oportunidad para agradecer muchísimo a todos los fomentistas o los referentes barriales que nos han abierto sus puertas como para poder no generar mucho movimiento de chicos por la ciudad, sino establecer que de acuerdo a la cercanía del hogar de cada joven pueda realizar estos talleres obligatorios en la sede o en la sociedad de fomento o en el club más cercano a su domicilio. Y obviamente que nosotros invitamos a todos aquellos jóvenes que estén en esta situación de acercarse a la oficina y nosotros comentarles el programa e incluirlos. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Florencia Juárez, programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Algunos detalles que queríamos conocer en la mañana de En Línea por la 90. 8:03, vamos atrasadísimos. En un ratito hablamos el tema multas en la ciudad de Olavarría. ¿Cómo se va a implementar esto? Porque se conocen que los montos van a incrementarse precisamente en un 200%. Por otro lado, debo decirles que, como informábamos en la mañana de ayer, la UMIC de Olavarría presentó el amparo colectivo o la medida cautelar por las facturas de gas ante el juez Comparato. Comparato, el juez federal de Azul, ya aceptó y firmó lo que mandó la UMIC olavarriense. Esto no quiere decir que sea una resolución favorable, pero sí que se considera apto el reclamo que ha presentado Olavarría. Es un primer paso positivo, al menos en materia de este amparo colectivo o medida cautelar que se ha presentado por los incrementos en las facturas de gas. Superliquidación Día del Niño en Sica. Todas las mochilas.